ahora sí va en serio. Ya está terminado, ahora sí se va, cada quien por su lado. Ya empaqué tus recuerdos, amor. Me llevo tu olvido, mi orgullo y mis penas, todo lo vivido en las noches serenas, cuando hicimos derroche de amor. Ahora sí va en serio, de verdad te digo, gracias por el tiempo que estuve contigo. Tiempo loco, dichoso y feliz. No llevo recelos, rencor ni venganza, para tontos celos, para desconfianza. No hay lugar, ya está lleno el feliz. Ni me olvidarás, ya verás, ni te olvidaré, yo lo sé. Y aunque sufra mucho y aunque no te olvide, no regresaré. Ni me olvidarás, ni te olvidaré. Y aunque sufra mucho y aunque no te olvide, no regresaré. En serio, de verdad te digo, gracias por el tiempo que estuve contigo. Tiempo loco, dichoso y feliz. No llevo recelos, rencor ni venganza, para tontos celos, para desconfianza. No hay lugar, ya está lleno el feliz. Ni me olvidarás, ya verás, ni te olvidaré, yo lo sé. Y aunque sufra mucho y aunque no te olvide, no regresaré. Ni me olvidarás, ni te olvidaré. Y aunque sufra mucho y aunque no te olvide, no regresaré.